Gente, muy buenas noches, ¿cómo les va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, pasarla muy bien, un ratito, una hora y media, tal vez un poquitito más, en compañía de esta, la mejor, ¿no? La música. Bueno, arrancamos como habitualmente lo hacemos con las chicas, en este caso la primera hora, Olivia Tramer, con un álbum publicado hace muy poquitas semanas. Vamos a seguir después en el primer bloque con otra de ellas. Y hablando de las féminas, de las chicas, una que se suma a nuestro equipo, Ananda Merlo, haciéndose cargo de los botones detrás del vidrio. Bienvenida, Ananda. Qué lindo nombre, ¿eh? Ananda. Qué musical que suena, muy especial para una jornada como la de hoy, ¿no? Con pura música. Y pura música que va a haber mucho, porque traje mucha música. Son todos temas cortitos, así que una muy buena oportunidad para meter mucho, ¿no? Meter mucho, mezclar y conformar un abanico con mosaicos más numerosos que otras veces, ¿no? Bueno, Olivia Tramer, una cantante alemana, esta chica de 37 años, que acaba de publicar For You por la edición italiana de la Warner Music, el 3 de marzo de este año. Ustedes habrán escuchado el inconfundible sonido de la guitarra del guitarrista estadounidense Kurt Rosenwinkel, que además también acompañan a Olivia Tramer, Rosario Bonaccorso en contrabajo y Nicola Angelucci en batería, dos músicos italianos. Bueno, esta chica que yo, vos sabés que, bueno, ahí en el Face, que como siempre decimos, vamos publicando la tapa de los discos, como fue hace un momentito recién, y alguna data que extraigo de la publicación en el blog. No sé qué pasó, que cuando haces clic sobre el banner en la homepage te lleva a la programación de la semana pasada. No sé, yo hice clic publicar, ¿eh? Algo pasó. Así que, bueno, y como la clave y el usuario y la clave, viste, no la tengo en mente porque es media compleja, la tengo guardadita por ahí, así que de acá no lo pude solucionar. Así que vamos a ir explicando un poquitito a medida que van sonando los temas y publicando data mínima con respecto a lo que vamos escuchando. Si puedo solucionar esto, les comentaré. De todas maneras, ustedes pueden meterse en la página en cualquier momento y tener una aproximación un poquitito más frondosa, nada más. Muy bien, Olivia Tramer, decíamos, esta chica que, como en el caso de, por ahí arranqué yo, ¿no? Después me fui. Como en el caso de Eliane Elías, eso es lo que yo decía en el blog, esta chica que comenzó estudiando, tocando piano, componiendo, realmente se destacó muchísimo siempre en ese rubro, hasta que por allá, algunos años después, descubrió que podía cantar y lo hacía muy bien. O sea, no es que descubrió que podía cantar, como en el caso de Eliane. Decidió animarse a ponerle voz a sus composiciones y a sus grabaciones, a sus presentaciones, y obviamente que canta fenomenal, ¿no? Como también Eliane, que tiene una voz celestial. La voz de Olivia Tramer realmente se ha impuesto. Esta chica es multipremiada, realmente muy multipremiada, ha obtenido una cantidad de premios realmente importantes. Estoy viendo acá, desde el año 99 hasta el 19, una pila de premios realmente importantes. Estudió también con una beca obtenida en uno de esos concursos en la prestigiosa universidad, la Manhattan School of Music de la ciudad de Nueva York, donde cursó un máster, ahí con una beca completa. Bueno, fantástico, ¿eh? Además de un piano clásico en la Universidad de Música Stuttgart, etcétera, etcétera. Bueno, fantástico. Kurt Rosenwinkel, que decíamos hace un momentito como músico invitado, más adelante también lo vamos a tener, formando parte de la banda de un músico que ha grabado en el sello de él, ¿no? El Hardcore Records. Eso para más adelante. Te voy a contar así medio contra rapidón cómo va a ser la programación del día de hoy. Seguimos con la trompetista barcelonesa Andrea Motis, Loopholes, un álbum diferente de lo que hemos acostumbrado a escucharle a ella, muy pop. Una cosa realmente muy, muy diferente de lo que venía haciendo. El chico de tapa, el pianista martiniqués, nacido en Martinica, viviendo en la actualidad en París, Francia, Gregory Privat, chico de tapa, un disco fantástico, realmente lindísimo, un solo piano. el pianista estadounidense Fred Hirsch, otro multipremiado también con una banda realmente formidable en su última grabación, Breath by Breath. El pianista sueco Joel Lizarides con Stay Now, un disco publicado por el sello ACT. Otro disco realmente fantástico. Uno de los próceres del movimiento europeo, el contrabajista francés Henri Dessier, con Heather Clyde Lockdown, un disco fantástico también de este prócer del movimiento europeo. Y acá ya vamos, bueno, con Henri levantamos un poquitito y seguimos, ¿no? Hasta el final, enseguidita después de Henri Dessier, Nicola Andrioli, un pianista y tecladista italiano. Aquí es donde participa el guitarrista Corrosin Wilkel, un disco publicado bajo su propio sello. El disco es Skylight. Buena fusión. Después bajamos un poquitito, o sea que no es que bajamos de ritmo, sino que cambiamos de velocidad, quiero decir, sino que cambiamos de ritmo. Perpetual Pendulum, un disco publicado por Larry Goldin, Peter Preston y Bill Stewart. Fantástico también, muy reciente. El contrabajista, como no tengo la data, para no hablar macana, me voy a fijar bien. Lucas Gradich es saxofonista, ahí está, iba a decir cualquier cosa. Este es un musicólogo austríaco, compositor también, que tiene un doctorado, Lucas Gradich, un saxofonista con una banda, músicos realmente desconocidos para mí, pero el disco es Double Standards y suena pero bien jazzero, pero recontra jazzero. Para el final, cerramos con un simple, uno de los tres simples que el trombonista estadounidense Trombone Shorty, obviamente un nombre de guerra, ¿no? Trombone Shorty, no recuerdo bien cómo se llama este muchacho, ya lo voy a buscar por ahí, con una onda como la que le conocemos, muy funky, muy, muy hip hopera, realmente fantástico. El primer álbum, o por lo menos primer álbum anunciado para el próximo 29 de abril por el sello Blue Note, en 5 años que este muchacho no grababa. Left It es el álbum así titulado y el tema que vamos a escuchar en el día de hoy. Trombone Shorty, nos vamos a ir con él. Inmediatamente, ya nomás, para no... las cortinas, Freddie Hubbard. Freddie Hubbard, que en el día de hoy cumpliría años. Falleció en el año 2008, si mal no recuerdo, a los 70 años. El trompetista estadounidense Freddie Hubbard. Lo estamos escuchando desde uno de sus tantísimos álbumes. Me costó elegir uno porque, claro, este hombre ha hecho absolutamente de todo, una de las figuras más grandes del movimiento, el trompetista Freddie Hubbard. First Light es el álbum que publicó CTI Records el 12 de octubre del año 1971, con una banda realmente fantástica y una sesión de cuerdas también monstruosa, que ya vamos a ir desgranando a lo largo del programa. Vamos a ir ya con lo que sigue, la trompetista barcelonesa Andrea Motis. Loopholes, publicó Just to Jazz, marzo 18 de este año. Loopholes in the wall. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue la trompetista barcelonesa Andrea Motis. Loopholes publicó Jazz to Jazz el 18 de marzo de este año. Ella en voces y trompeta. En algún pasaje también toca un poquito el saxo. Christoph Malinger, guitarra, mandolín y violín. Magali Daxira en bajo. Adrià González, teclados. Juan Berbín, batería. Una banda barcelonesa, lugar donde ella, bueno, nació. En alguna oportunidad también canta en catalán, su lengua natal, pero también lo hace en castellano, obviamente, en inglés, como en el caso que escuchamos recién, portugués, etc. Esta chica que a la edad de 15 años debutó grabando un álbum de la mano de sus mentores, grandes músicos españoles, 15 añitos, ¿eh? Yo escuché en una oportunidad ese álbum y realmente no podés creer, ¿no? La madurez, sobre todo, ¿no? Porque a esa edad ya hay muchos buenos instrumentistas que tocan exactamente, o tocan, digamos, excelentemente bien el instrumento que sea, porque vienen tocándolo prácticamente desde la más tierna edad, ¿no? Si no mal no recuerdo haber leído por ahí, ya 4 o 5 años, algo, una edad muy común para los músicos, cuando se sientan al piano, agarran la guitarra o empiezan a soplar algún instrumento. 4 o 5 añitos, y a la edad de 15 ya son maestros, ¿no? Como en el caso de Andrea, que debutó discográficamente a esa edad, haciéndolo en algunos momentos también grabando para el álbum de el sello Jojo Ma con él mismo. ¿Con quién más? A ver, Quincy Jones, Scott Hamilton, el gran saxofonista estadounidense, la WDR Band, entre tantísimos otros grupos que, a los cuales no se accede así nomás, ¿no? Los primerizos. Los poco encaminados dentro del movimiento difícilmente pueden acceder a tocar o a grabar con esos monstruos, ¿no? Esos grandes grupos. Andrea, a la edad de 15 años ya estaba incursionando dentro de ese ámbito. Y lo hizo hasta este álbum, Loopholes, con una onda muy, muy jazzera, si se quiere. Obviamente con una chica de su edad, una chica tan joven. No podés escapar de los influjos tan propios de una chica de su edad. Así que a esta altura, ya con un nombre construido y desarrollado, bien se puede dar el lujito de salirse un poquito de la norma, independientemente de las críticas que puedan, porque ya hay con qué aguantárselas, ¿no? Viste esta cosa, ¿no? Te salís un poquito de la norma y te empiezan a sacudir, y ya tiene espalda suficiente como para poder hacer esto, ¿no? Que tantísimos músicos hacen, ¿no? Después de un tiempo, que ya como que, bueno, ya está, ya hice lo que a vos querías escuchar o lo que el productor quería, y ahora me toca a mí volar un poquitito y hacer algunas cosas que quizás no sean comercialmente jugosas, pero que están dentro de mi propio interés. Como esto, que suena muy al funky, al jazz electrónico, al neo soul. Y bueno, ella se da ese gusto y le ha ido bastante bien hasta el momento. Este álbum, que se publicó, como decíamos, el 18 de marzo de este año, va a ser estrenado en directo, en vivo, en el Festival Guitar BCN de la Ciudad de Barcelona el 5 de mayo y en el Auditorio Nacional de Música de la Ciudad de Madrid el 8 de mayo. Andrea Motis. Muy bien, ahí fue. Estamos escuchando de cortinas al gran trompetista estadounidense Freddie Huber, que en el día de hoy cumpliría años. Nació el 7 de abril del año 1938. Murió a los 70 años, muy joven, el gran trompetista estadounidense. En este álbum, First Light, publicado por CTI Records, el 12 de octubre del año 1971, un álbum de sus más celebrados álbumes, estaba viendo por ahí que tiene más de 40 versiones, entre revisiones, remasterizaciones, publicaciones en distintas partes del mundo. Un disco realmente fantástico. Fíjate qué banda lo acompaña en este álbum, lo acompañó en este álbum. Herbie Hancock en piano y Fender, Richard Wydance en piano, George Benson, el guitarrista, el gran contrabajista Ron Carter, Jack Dejonet en la batería, el percusionista Ayrton Moreira, el flautista Hubert Loss, el gran flautista Hubert Loss. Estoy tratando de encontrar algo más o menos nuevo de él. Hay algo publicado, pero anunciado en su web, pero que no lo puedo conseguir. El gran saxofonista, además saxofonista también, ¿no? Flautista Hubert Loss. ¿Qué más? ¿Algún conocido? Ninguno más. Algunos más ahí. Bueno, y una cantidad enorme de violines, cello, dirigidas y arregladas por Don Sebesky, el conductor de una orquesta sinfónica. Freddy Huber, muy bien. Vamos a seguir. Che, mucho por hablar después. Gregory Privat, el chico de tapa. Gregory Privat con John, publicó Bodham Jazz el 28 de enero de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, Gregory Privat, Ion, Bodhan Jazz, 28 de enero de este año, el primer solo piano de este joven pianista martiniqués de 38 años. Ya ha publicado algunas cositas realmente interesantes, ya ha pasado por aquí, por nuestro espacio, pero este primer álbum en solo piano realmente tiene una delicadeza, una dulzura por momentos, un ímpetu realmente fantástico, pero qué lindo suena. Y la tapa realmente muy linda también, de Ion por Gregory Privat. Este muchacho, una historia, fíjate, ¿no? Muy particular, como tantísimas historias. Todas son, si decimos historia particular, son todas particulares, la tuya, la nuestra, la de cualquiera. Pero en el caso de los músicos hay una historia común, como hemos comentado tantísimas veces, ¿no? Esto es empezar a tocar 3, 4 añitos, ya mamá, papá, te sientan, o te ponen un instrumento en la mano, o vos decidís tomarlo o hacerlo propio por tus propios medios, porque en casa se escucha música en discos o cualquiera de tus papis toca música. En el caso de él era muy jovencito, obviamente también 4 o 5 añitos, a los 10 ya estaba realmente siendo casi un, no digo un experto, pero muy avanzado en su instrumento. Y también era obvio que al momento de estudiar música se escapaba, siendo muy jovencito, se escapaba a los clubes y a los boliches locales, ¿no? Para tocar ahí un poquitito a expensas, ¿no? de sus padres, y otras veces se escapaba a los clubes en horarios no permitidos para los chicos, ¿no? Pero seguramente en casa habrán dicho: nene, lo de la música está bárbaro, tenés que estudiar algo. Así que se recibió de ingeniero, pero parecía como que lo de él no era la ingeniería. No recuerdo muy bien, pero en algún otro pasaje hemos leído acerca de que no sé si era ingeniero electrónico o una cosa así. Bueno, la cosa es que él decidió abandonar por completo la actividad profesional, si es que alguna vez la inició, la comenzó, para dedicarse exclusivamente a la música. Obviamente que no le ha ido tan mal, ¿no? No le ha ido tan mal. No sabemos cómo serán las cosas para él de lo económico, pero de lo creativo, de lo cultural, de esta cosa que alimenta el alma y el espíritu, seguramente que la música contribuye a su propia alma y a la nuestra, ¿no? Fundamentalmente con este álbum realmente fenomenal. Lyon por Gregory Privat, publicado por el sello Bodhan Jazz el 28 de enero de este año. Hay muchas cositas, ¿no?, para leer, y me voy a quedar con una frase que ha dicho el contrabajista sueco Lars Danielsson. Gregory siempre pone un gran espíritu en la música, es un verdadero intérprete. En cuanto empecé a escuchar el disco, me dejé llevar y no quería que parara, dice Lars Danielsson. Y otra cosita que se me había escapado, estaba por acá arribita, una frase que el mismo pianista dice con respecto a este álbum, ¿no?, o por lo menos a aquellas cosas que lo movilizaron a componer y a tocar este álbum. Creo que cada uno de nosotros tiene una frecuencia que resuena en nuestro interior desde el nacimiento y que nos permite conectar con nosotros mismos. Esta vibración tiende a alterarse a medida que envejecemos, en función de las diferentes dificultades de la vida, como un instrumento que se desafina. Esta pieza trata de redescubrir nuestra propia frecuencia, nuestra tonalidad. Bueno, fenomenal, ¿eh? Gregory Privat. Muy bien. Decíamos que hace un momentito estábamos escuchando de cortinas a el trompetista estadounidense Freddie Huber, que en el día de hoy cumpliría 84 años, ¿eh? Falleció a los 70, no recuerdo de qué, pero bueno, se fue muy joven, Freddie Huber. Estamos escuchando lo de First Light, un álbum publicado por CDI Records el 12 de octubre del año 1971. Muy bien, vamos a seguir, acá fue Gregory Privat. Ahí estamos, tiquitic. ¿Con qué vamos ahora? Con otro celebradísimo pianista. Es tanta la música que se me ha amontonado este hombre porque es muy prolífico, ha publicado mucho. Y yo en alguna oportunidad también he prometido algunas cosas que no cumplí. Pero este álbum sí, y otros que andan por ahí que ya los vamos a ir trayendo a poquito. Este es Breathe by Breathe, publicado por el sello Palmetto Records el 7 de enero de este año. Un álbum realmente fantástico, también con una fusión jazz, música clásica, como él, como solo él lo puede expresar. Es muy afecto a esta fusión de la clásica con el jazz, le sale realmente muy bien. Aquí lo acompañan Drew Grease en contrabajo, Johan Rucker en batería, Roger Boccato en percusión en uno de los temas, y la Crosby String Quartet como el ensamble invitado. Escuchemos a Fred Hirsch, Breathe by Breathe, Palmetto Records, 7 de enero de este año. Thank you. Bueno, Fred Hirsch, Breath by Breath, publicó por Metal Records 7 de enero de este año. Drew Gris en contrabajo, Johan Rucker, batería, piano y composición de la totalidad de los temas, 9, por el pianista estadounidense Fred Hirsch. Rogério Boccato en percusión en el track 6. Y un cuarteto de cuerdas, el Curvy Street String Quartet. Un álbum grabado en vivo en el Hotel Samurai de Astoria, en la ciudad de Nueva York, entre los días 24 y 25 de agosto del año 2021. Qué lindo, ¿no? Bueno, viste, se lee mucho esta cosa de... se la asocia como a nadie, como a muy pocos músicos dentro de la metodología, sino en esta fusión fascinante, ¿no? Que a mí, que me habrán escuchado hablar de ella y de poner mi corazoncito de ese lado tantísimas veces, que es la fusión del jazz con la música clásica, algo que es muy común, también como hemos visto, y muy notorio entre la formación de los músicos, específicamente pianistas de jazz europeos. Obviamente que esta fusión no tiene frontera, ¿no? Obviamente que también músicos estadounidenses, y básicamente el padre de todos ellos, el pianista Keith Jarrett, ha tenido una larga trayectoria y ha marcado el camino. Pero este muchacho fusiona como ninguno, con un lenguaje realmente muy particular y muy propio, esta fusión fascinante de la música clásica de jazz. Ha sido mencionado tantísimas veces como uno de los realmente gloria del movimiento en los últimos 30, 40 años. Un trabajito que, como él mismo recuerda, que haber leído por ahí yo, que en unas memorias que él escribió en el año 2017, 2018, no recuerdo muy bien, que las cosas buenas suceden muy lentamente, según él mismo dijo, y el reconocimiento le ha llegado así, ¿no? Con muchos años antes, atrás quiero decir, y de a poquito, y muy lentamente y constantemente, ¿no? Que eso es lo bueno, ¿no? Constantemente, el reconocimiento de la prensa internacional. Fíjate, el pianista más sorprendente e innovador del jazz de la última década, por la revista Vanity Fair, una elegante fuerza de invención musical, por Los Angeles Times, una leyenda viva, de New Yorker. Este muchacho que ha ganado, o ha sido nominado 15 veces a los premios Grammy, regularmente también obteniendo los más prestigiosos premios de jazz, no solamente en los Estados Unidos, sino en Europa toda también. Fue una de las más recientes distinciones, fue artista Doris Duke en el año 2016, pianista de jazz del año 2016-2018 por la Asociación de Periodistas de Jazz, y el Prix Honorem de Jazz en el 2017 por la Academy Charles Cross por la totalidad de su carrera. Recientemente obtuvo el segundo puesto como músico de jazz del año en la encuesta de los críticos de la prestigiosísima Downbeat, eso fue en el año 2021, nombrado pianista de jazz número 3 también. También ha sido galardonado como artista internacional de jazz del año 2021 por la revista Jazz Magazine. Y acá se escapa la data que pudo obtener, esto está toda tomada de su propia web. Viste que aún con las propias webs hay información que no está actualizada, como que vos buscás información sobre el último disco y no está, por ejemplo. No hablo de específicamente de lo de Fred Hirsch, pero pasa muy seguido. Que ha obtenido también un importantísimo premio en Europa como uno de los músicos más influyentes de los últimos 40 años. Fred Hirsch. Fantástico, ¿eh? Muy linda etapa también. Ahí publicado en nuestro perfil de Face. Vamos a dejar esto. Uy, la hora, qué mamita querida. Joel Lizaradis, Stay Now, publicó Asset Music 28 de enero este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, este fue Joel Lizarides, Steinau, publicó ACT Music el 28 de enero de este año, el debut del pianista sueco en el sello alemán ACT. Lo acompañan Niklas Fersvist en contrabajo y Rasmus Blix en batería. Este muchacho, nacido en el 92, cumple 30 años. Muy jovencito, y ha cosechado elogios y premios desde muy temprana edad. Otro caso, ¿no? Realmente fantástico. Este muchacho que ha hecho absolutamente de todo. Siempre decimos, ¿no? Como un chico de su edad, que exclusivamente habrá los casos en donde se concentra específicamente en un estilo musical. Pero ¿por qué no meterse con el pop, con el hip hop, con el rock, con tantísimas otras cosas? Ha hecho absolutamente de todo. Incluso ha grabado con una mezzosoprano muy popular de allí, de su país natal. La cosa es que, obviamente, que ha recalado más fuertemente dentro del movimiento jazzero, de la mano de, cuando no, de los grandes popes del movimiento como Miles, Charlie Parker, Thelonious, más cercanos en el tiempo, Chick Corea, Keith Jarrett, Gonzalo Rubalcaba, el pianista cubano, Gonzalito Rubalcaba. Él mismo los menciona dentro de sus grandes influencias, ¿no? El apellido suena un poquitito así raro. Hablábamos de un pianista sueco, pero papás no especifica si mamá sueca y papá griego o viceversa. Bueno, la cosa aquí, otra historia en común, ¿no? Mucha música en casa y el nene dio el gustito, le fue tomando un gustito por la música. Ha recibido numerosos premios, por ejemplo, en el año 2019, con apenas 26 años, fue declarado músico del año por la radio sueca. También recibió por la Sociedad Sueca de Compositores el premio, un premio importante, no me pidan que lo mencione porque rarísimo, el premio Jan Wallander, otorgado por una prestigiosa seguramente institución, imposible de mencionar. Intentísimas otras cosas, como por ejemplo las numerables influencias que ha recibido en su corta carrera musical. Stay Now es el álbum debut para el sello ACT, decíamos, publicado el 28 de enero de este año. Muy linda etapa también, publicada ahí en nuestro perfil de Face, que ustedes sabrán, disculparme que apenas si menciono el título y el sello y la fecha de publicación, porque me quedé sin lo que yo escribí para publicar, que ya está No, macana, no está publicado, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Estaba ahí todo armadito, había que apretar el botón publicar, o no lo apreté, o he apurado, algo pasó. La cosa es que no está publicado, así que esa data se las debo. Bueno, sigamos. Henri Tessier. Henri Tessier, contrabajista francés, Heteroclic Lockdown. No sé lo que significa eso, chico, sabés que una voz que es imposible de traducir. Heteroclite Lockdown. Publicó Label Blue el 11 de febrero de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Henry Tessier, Heterocleit Lockdown. Publicó el sello francés Label Blue el 11 de febrero de este año. Saxo alto y clarinete de su hijo, Sébastien Tessier. El propio Henry en contrabajo y Gutiérrez Garrigue en batería. Bueno, hemos hablado tantas veces de este prócer del movimiento jazzero francés europeo. Una característica que cabe la pena mencionar. Este hombre fue uno de los poquísimos músicos que jamás sucumbió a esta locura, interés, necesidad muchas veces de trasladarse a los Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Nueva York, por estudios, contratos, posibilidades de trabajo, grabación, contacto con sus colegas. Jamás Henri Tessier abandonó su Francia natal, y absolutamente la totalidad de su discografía ha sido publicada por el sello Label Blue, un detallecito apenas. Pero lo que más importa es la música y obviamente también la gran figura de su hijo Sébastien Tessier, que a cargo del saxo alto y el clarinete es una de las figuras que, no voy a decir que ha ensombrecido a la figura de su padre, pero que han cabalgado juntos y han compartido el cartel y las luminarias a lo largo de los últimos largos años. En su momento papá incorporó a su hijo a sus bandas, pero posteriormente fue quien, el propio Sebastián, con sus propios proyectos, fue el que traía a su padre como invitado para sus grabaciones. Y esta cosa de cómo surgió este álbum, el propio Henri Tessier dice que, bueno, se juntaban. Dice, da la casualidad de que mi hijo vive en el mismo pueblo en el que yo vivo, y así que juntarnos ahí, incluso durante la pandemia, no fue una gran dificultad, y pasaron a conformar ser habitué de juntarse a tocar música para no dejarla escapar, como comentaba Henri Tessier. Una larguísima nota ofrecida a la Radio France. Me voy a quedar con algunas cositas porque es muy larga la nota. Dice, bueno, da la casualidad que Sebastián y yo, mi hijo y mi más fiel compañero de hace casi 30 años, vivimos en el mismo pueblo. Cuando nos encontramos encerrados a causa de la pandemia, pensamos que en un lugar de quedarnos deprimidos en casa, tal vez podríamos desafiar las prohibiciones y reunirnos dos o tres veces por semana para seguir tocando, simplemente para seguir tocando. Al principio era solo eso, un gesto ligeramente instintivo de supervivencia, una respuesta directa y espontánea a la necesidad de no dejar de escapar la música. La paradoja de la situación nos saltó de inmediato al encontrarnos en una situación en la que tocábamos en un puro acto de compartir, sin necesidad de resultados, sin tener que ser necesariamente originales, sin obligación de armar un nuevo repertorio. Desapareció toda autocensura y nos sorprendió ver viejos temas olvidados, estándares como Round Midnight o Bésame Mucho, que nunca nos habíamos permitido tocar hasta entonces. En fin, todo un mundo nuevo para nosotros, al que le dimos una gran, gran bienvenida. Y en otro pasaje de la nota dice que, bueno, se juntaron, como, bueno, obviamente con la prohibición de la pandemia, tocaban en vivo con transmisiones vía streaming, al principio de esos dos, en un programa Jazz Club de Iván Amar. Dice aquí el propio Sebastián y su papá Henri, y posteriormente la incorporación del baterista Gutiérrez Garrigue para completar el río y continuar con las transmisiones vía streaming en la radio mencionada. Bueno, obviamente que se materializó esto después en este álbum fantástico, es realmente muy, muy, muy lindo. La foto de tapa también, muy, muy linda, se lo ve a un muy rejuvenecido Henri. Sí, seguramente photoshopeado, ¿no? Bueno, sigamos porque estamos sobre la hora y mucho bla bla, compañero. Un poquitito de fusión con el pianista y tecladista italiano Nicola Andreoli, con Skylight, publicado por el sello Hardcore Records el 14 de enero de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, Nicola Andreoli, Skylight, publicó Hardcore Records el 14 de enero de este año. Nicola Andreoli, piano, Fender Rhodes. Stefan Galar, batería. Federico Pecoraro, bajo eléctrico. Y el gran guitarrista y además CEO del sello donde se grabó este álbum, Corrosen Winkel. Bueno, no hay mucha información con respecto a... Si bien hay alguna poquita, pero no mucha, del recorrido musical de este... pianista y tecladista italiano Nicola Andreoli produce su álbum, compone la totalidad de los temas también. Lo que podemos decir que, bueno, obviamente la elección de sus partners le ha dado un cierto vuelo a este álbum. Su sección rítmica, Stefan Galar y Federico Pecoraro son dos personajes muy reconocidos dentro del ambiente europeo. Han tocado con las eternas figuras del jazz belga, como el guitarrista Philly Catherine y el gran armonicista Dud Zielemans, además de otros tantísimos músicos también, pero dos de esos músicos más destacados, los mencionados. Y cabe mencionar también el enorme guitarrista estadounidense Corrosen Winkel, que aporta su sonido inconfundible, uno de los grandes músicos que le ha dado un vuelco al sonido de la guitarra jazzera contemporánea en los últimos larguísimos años, ¿no? El gran guitarrista Corrosen Winkel. Muy bien. Nada más porque estamos muy sobre la hora y no quiero dejar nada afuera. Vamos a ir ya. Este fue Nicola afuera. Vamos a ir con Goldings, Bernstein, Stewart, Perpetual Pendulum, publicó Smoke Session Records el 25 de marzo de este año. Thank you. Bien, Larry Goldings en órgano, Peter Pressing, guitarra, Bill Stewart, batería, grabado entre los días 15 y 16 de julio del año 2021 en el estudio Sir Sound de la ciudad de Nueva York. El estudio que marca, o sea, este álbum, la grabación de este álbum, Perpetual Pendulum, publicado por Smoke Session Records el 25 de marzo de este año, marca el aniversario número 30, ¿no?, de la primera grabación como grupo, allá por el año 1991, con The Intimacy of the Blues, un álbum donde llevaba por líder, o por lo menos liderado por en aquel momento, por el organista Larry Goldings. 30 años como grupo, 30 años juntos, 30 años de amistad y de compañerismo musical. 30 años, más de 30 años es definitivamente un hito, dice el guitarrista Peter Pressing, sobre todo si lo consideras a la luz de la historia del jazz. Es extraño pensarlo, pero equivale a mantener una banda unida desde el año 1940 hasta el año 1970. Si se piensa en el poco tiempo que muchos de nuestros héroes musicales estuvieron en activo, por no hablar de tener un grupo unido, quiere decir que el cuarteto clásico de Coltrane, por ejemplo, solo estuvo junto durante unos 4 años. Así que es bastante significativo los 30 que llevamos juntos, ¿no?, dice el guitarrista Peter Bernstein. ¿Hay algunas cositas más? Bueno, Larry Goldings dice: todos nos compenetramos, y eso es probablemente lo más importante. Hay muchas coincidencias en lo que nos gusta tocar y escuchar, y nuestras visiones individuales del jazz tienden a alinearse. Es difícil de decir, porque nunca lo discutimos realmente. Solo intentamos hacer buenos discos. Hemos surgido juntos, ¿no? La fórmula de tantísimos años juntos, esta cosa de tocar la música sin discutir, sin pensarla absolutamente, de lo que sale del alma, ¿no? Bueno, y tantísimas otras cosas más, pero como estamos muy justito de tiempo, vamos a seguir. Lo que sigue son temas muy cortitos. Lucas Gabrich, Double Standard, publicó Alesa Records el 3 de marzo este año. Thank you. Bueno, este fue Lucas Capridge, Double Standards, publicó Alesa Records el 3 de marzo de este año. Rob Balgar en piano, Philip Sarf en contrabajo, Peter Primus Frost en batería. Lucas Gabrich, saxo tenor, este muchacho, doctorado, el doctor Lucas Gabrich, nacido en el año 1987, musicólogo, compositor, saxofonista tenor austríaco. Sumamente respetadísimo en el ambiente musical, no solamente por sus dotes y su talento musical, sino también por su desarrollo como profesional, como docente, quiero decir, y además por haber sido galardonado tantísimas veces y haber obtenido numerosos reconocimientos y becas por su trabajo de investigación musical. ¿Qué más podemos decir de este muchacho? Bueno, no muchas más cosas más porque está muy solo la hora. Uy, la hora que es, mamita querida. Bueno, vamos a dejarlo esto por aquí. En algún momento lo vamos a traer de vuelta a Lucas Gabrich. Nos vamos a ir con esto. El trombonista estadounidense, el Trombone Shorty, acaba de publicar tres sencillos. El primero de ellos el 11 de marzo de este año. Lifted es el título del álbum prometido para el 29 de abril, que estoy diciendo, 29 de abril, dentro de pocos días de este año, por el sello Blue Note. El 11 de marzo sí fue publicado uno de los tres sencillos. Vamos a escuchar el primero, que fue publicado en aquella fecha, 11 de marzo, Lifted, que le da título al álbum. Trombone Shorty, un muchacho muy jovencito, que calladito el hombre durante los últimos 5 años, muy enrolado en estas cosas, muy funky, muy, muy, muy pop, muy hip hop copera también. Ritmos callejeros propios de un muchacho de su edad, ha posicionado su instrumento, el trombón, en un espacio en el que pocos pensaban que podía lucir de esta manera, ¿no? Trombone Shorty. Nos vamos a ir con él. Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. About 20,000.